Hacía mucho tiempo que Natalie no veía tanta decisión en su mamá. Una sonrisa iluminaba la cara redonda de Vicky, y el entusiasmo iba alejando el temor. Y entre risas y bromas, una a una fueron acomodando sobre la mesa las piezas que con tanta dedicación había pintado Vicky. Mi amor, voy a empezar con estas que son las más lindas. ¡Ay, mamá, qué chiva! Y ¿sabe qué? Estas casitas le quedaron increíbles. Ah, sí, las fachadas. Estas fachadas son para colgar en la pared. Ay, Natalie, ¿de verdad te gusta? Ay, sí, de verdad. ¿Y qué te parecen estos candelabros? Ay, también. Hagamos una cosa. Me voy a llevar este y se lo voy a vender a Daniel. ¿De verdad? Bueno, al papá. Me tengo que ir. Sí. Suerte, mami, un beso. Adiós, mi amor. Ya le dije, don Jaime, esto no va a volver a pasar, tiene mi palabra. Don Miguel, no tenemos nada que hablar. Mejor lo dejamos así. Aquí tiene su dinero. Este es un viejo cabrón. ¿Eh? ¿Cree que porque tiene un poco de plata puede tratarlo a uno como si fuera una basura? Uno es un trabajador y no tiene derecho ni a enfermarse. Déjese de cuentos, mi cuñado lo vio en la cantina. Ahora váyase si no quiere que llame a la policía. Haga lo que le dé la gana. A fin de cuentas puedo conseguir otro trabajo. Para lo que paga, viejo explotador. Mientras Miguel se alejaba de la ferretería masticando su rabia, Vicky, algo tímida pero feliz, alejaba sus temores y comenzaba su aventura de pequeña artesana. ¿Le gustan, doña Olga? Ay, Vicky, qué trabajos tan divinos. Tantos años de conocernos y no sabía que tenía esas habilidades. Muchas gracias. Me quedo con esta fachada, este angelito, y quiero candelabros para las mesas. Ay, claro, claro, doña Olga. Déjenme anotar un momentito. ¿Sabe? Se me está ocurriendo algo. ¿Por qué no habla con don Fausto y le deja algunas cerámicas en consignación? ¿En qué? Siéntese y le explico. Hola, Felipe Contreras a la orden. Felipe, es Miguel. Mira, estoy en un público y no tengo monedas. Escúchame, me peleé con el viejo cabrón de la ferretería y renuncié, lo mandé al carajo. Bueno, ¿y qué querés que haga yo? Mira, que le digas al gerente que voy a llegar tarde. No sé, inventar que tenía que ir al médico, que tengo que ir a un par de lugares. Voy a ir a ver un viejo cliente. Miguel, no sé, la semana pasada te cubrí las espaldas. Exageré tanto que creyeron que tenías una enfermedad terminal. Y después apareciste como si nada. ¿Y qué? Según vos tenía que haberme muerto para que te creyeran. Mira, hermano, voy a hacer lo que pueda, pero no le jales demasiado el rabo a la ternera. Pensalo. Por lo menos el trabajo del banco es seguro. Yo sé lo que hago, Felipe. Nos vemos más tarde. Bueno. Ese grito llegará a unos 100 metros. Ajá, pero si están bonitos. Doña Olga me dio la idea y yo me dije, ya hay Vicky. Comprobar no se pierde nada. Claro que no se pierde nada. Bueno, déjeme lo que usted quiera y si se vende, pues ganamos los dos. Ay, muchas gracias. Ay, Natalie, vamos a lavarte el cabello y quitarte estos mechones rojos. ¡Y Amanda! Uy, si tu mamá te viera. ¿La matamos del susto? Bueno, quién sabe, Amanda, porque estaba tan feliz con la venta de la cerámica que tal vez ni lo notaría. No, lo dudo. ¡Hola! ¡Ya voy! Pasa. Traigo muy buenas noticias. ¿Cómo estás, Natalie? Bien, don. Bien, Mauricio. Gracias. Mauricio, ¿cuáles son las buenas noticias? Hola, Mauricio, qué gusto de verte. ¿Cómo estás? Amanda, yo estoy muy bien. ¿Y vos? Perdón. ¿Cómo estás, Mauricio? Es un placer verte. Así me gusta. Bueno, ¿y? Mi amigo está interesado en la casa. Quiere comprártela. ¿De veras? Le aprobaron el préstamo y en una semana más tardar pueden cerrar el trato. Ay, Mauricio, no puedo creerlo. Uh-huh. Eres un ángel. No sé cómo puedo pagarte todo lo que haces. Invitándome a cenar. Uy, qué hombre. ¿Por qué? Vos preguntaste. ¿No es cierto, Natalie? Sí, soy testigo. Bueno, está bien. Si le vendo la casa a tu amigo, te invito a cenar. Al fin logré conmover tu duro corazón. Ay, y también están invitados Natalie y Daniel. Ah, me tenés miedo. ¿Miedo yo? Por favor. Claro, Vicky, me interesa ver las cerámicas. Pase más tarde por la casa. Ay, qué bueno, doña Cecilia. Jamás me imaginé que me iba a ir tan bien. Y le va a ir mejor, Vicky. Vea, mi hija puede llevarlas al bazar donde ella trabaja. Ay, doña Cecilia, no sabe cuánto se lo agradezco. Para eso estamos las buenas vecinas. Ay, gracias. Sí, señora, está bien. La esperamos a las 3. Con mucho gusto. Bueno, adiós. Doña Amelia, que llega a las 3 y dice que quiere peinado y maquillaje. Qué bien. Ahora que me voy, resulta que el negocio empieza a prosperar. Natalie, ¿te pasa algo? Amanda, ¿por qué tenés que vender? Ay, es lo mejor. Si pudiera, me quedaría, te lo juro. Pero no puedo. Amanda, te voy a extrañar. No, por favor, no me lo hagas tan difícil. ¡Upe! ¡Hola! ¡Ya voy, Vicky! Adelante. ¡Ay, gracias! ¡Estoy felicísima! No se imaginan, este negocio de la cerámica promete. Ve, mamá, todo era empezar. Ah, bueno, entonces tenemos que celebrar. Quédense a almorzar conmigo. Ay, Amanda, le agradezco, pero no se moleste. Ah, no. No acepto un no. Hoy es un día especial. Usted comienza su carrera como artesana profesional y yo vendo la casa. Ay, qué dicha. Pero no se imagina el desorden que dejé en la mía. Ay, mamá, por favor. Papá dijo que no llegaba a almorzar. Tiene toda la tarde para hacer el oficio. Sí, Vicky, vamos. Bueno, está bien, me quedo. Así le gusta. Vicky. Qué mugre. Esto parece una casa de chanchos. Claro, la señora pinta y yo rompiéndome el alma como un idiota para conseguir otro trabajo. Ajá, puta. Ella se da la gran vida y yo me jodo. ¡Desgraciada! Esto es pura vagancia. ¡Malparida!